gran amor. Tu eco y tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti. Echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, mira un espacio en la mañana, con la vida destrozada. Y ahora